Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, 97.6 de la FM, radioubrique.com, como siempre, para ponerle el punto y final, el colofón a este espacio de la tarde que arrancábamos a eso de las 3:30 y que, bueno, pues en el que aún nos quedan una media hora aproximadamente en el que vamos a hablar de deportes. Vamos a profundizar en la victoria del Ubrique Club de Fútbol, que venció ayer 4-1 al Rayo Soluqueño, un rival directo. Enseguida vamos a estar con ello y con Miguel Domínguez, miembro del cuerpo técnico de este equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, pero antes os cuento, hago quizá un poco avance de lo que vamos a tener esta semana, una semana postrera a un finde en el que hemos tenido muchas cuestiones, sobre todo en lo relativo al atletismo, tanto de asfalto con la carrera, la duodécima edición de la carrera popular La Fundacional en Villamartín, celebrada en Villamartín, donde hemos tenido por ejemplo a Isaac Cañamaque en el segundo puesto de la general absoluta. También ha habido otros ubriqueños como Alejandro Carretero, Adrián García, que han subido al podio, también dos féminas, Lorena Carrasco y Elena Pérez. También hemos tenido podiums en la carrera por montaña Sierra Blanca, que cumplía en este caso su décimo aniversario, lo hacía con tres distancias diferentes. En todas ellas hemos tenido participación, eso sí, podium hemos tenido solo dos. En la distancia denominada Destroyer, la prueba reina de 43 kilómetros, Marinieve Sánchez ha subido al podio de su categoría. Y en la prueba denominada Rompepiernas, de 30 kilómetros, la prueba intermedia, hemos tenido dos podiums. Uno de la general, Javier Gutiérrez, que se ha quedado a poco más de dos minutos de la victoria final, ha sido tercero de la general, y también Juan Carlos Romero, que subía al podio de su categoría. Hemos tenido participación en todas ellas, unas pruebas que vamos a ir repasando de cara a los próximos días. También tenemos que hablar durante estas jornadas de lo que fue la Asamblea General Extraordinaria del Ubrique Club de Fútbol, en la que se aprobaron todos los puntos incluidos en el orden del día. Por un lado, la ratificación de Leandro Izquierdo como vicepresidente del club, en asuntos económicos la aprobación del presupuesto para esta temporada, y en aspectos jurídicos, un tanto más jurídicos, la aprobación del reglamento interno, reglamento de comportamiento interno del club, del Ubrique Club de Fútbol. Un Ubrique Club de Fútbol que ha tenido una semana, la verdad que prolífica, ¿no? En lo que a los resultados se refiere. Ha vencido, por ejemplo, el infantil de segunda, ha vencido el cadete A después de su tropiezo la pasada semana ante un rival directo, ha ganado este fin de semana 2-3. Ha habido buenos resultados, sobre todo pues ese del equipo senior, que ayer tenía la oportunidad de resarcirse de ese tropiezo, ese empate de la pasada semana en casa ante un equipo como el San José Obrero, que marcha penúltimo en esta segunda andaluza. El partido de ayer era bien distinto, el rival era de mayor entidad aún si cabe, porque visitaba el Barbadillo un Rayo Sanluqueño que había conseguido vencer al Ubrique Club de Fútbol en casa por 2-0. Por tanto, el resultado de 4-1 de ayer deja el triunfo y el golaverás a favor del Ubrique Club de Fútbol, y tanto fue el lavado de cara como que el Ubrique fue superior a su rival durante todo el encuentro. Se marchaba al descanso con el resultado de 1-0, un descanso que se antojaba un tanto corto da buena muestra de lo difícil, ¿no? Pese a que tú hagas las cosas bien, que es ponerse por delante en el marcador. Pablo Arenas era el autor del gol al filo del descanso, y tras la reanudación Paco Pérez ponía tierra de por medio. Un Paco Pérez, el capitán ubriqueño, que firmaba su doblete particular en una recta final en la que Jorge Coronil hizo el cuarto. Minuto 80 el gol de Paco, el minuto 90 el gol de Jorge Coronil. Los soluqueños hicieron ya en el tiempo añadido de penalti ese denominado no tanto del honor, que servía también para maquillar el resultado. Un resultado que llegó a ser de 4-0 en el descuento del partido. Con todo esto, el Ubrique, que queda sexto a un punto solamente De los puestos de ascenso. Está a solo un punto de Navajarilla y de Jerez Deportivo, que es el equipo jerezano el que marca los puestos de ascenso. Eso sí, con un partido menos en el equipo del Jerez Deportivo. A 2 puntos queda el Tarifa, a 3 queda el San Roque y a 4 queda el Chiclana Industrial, que es el líder. De todo ello vamos a hablar a continuación. Ahora repasamos la clasificación, pero antes nos quedamos con lo que fue el partido y con las palabras de uno de sus técnicos, con Miguel Domínguez. Lo he calificado yo al inicio del programa como un golpe en la mesa, un golpe de autoridad, ¿no? El que dio el Ubrique ayer con esa goleada frente al sanluqueño, una victoria que le permite, pues como venimos contando, ¿no? Ya sí que sí, decir aquí está el Ubrique y aquí vamos a pelear por el ascenso y lo vamos a hacer hasta el final. Sexto queda el Ubrique, como decimos, a un solo punto de esos puestos que permitirían estar el año que viene en Primera Andaluza, una categoría a la que volvería el Ubrique. Nosotros, que en el día de hoy vamos a hablar con uno de sus técnicos, con Miguel Domínguez, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues no sé yo si tú también lo calificas de golpe en la mesa, un golpe de autoridad, lo que se vio ayer en el Barbadillo. Sí, podríamos decir exactamente que fue un golpe de autoridad y decir que queremos lograr la meta del ascenso, ¿no? Estamos ahora mismo en una buena línea, llevamos una segunda vuelta bastante buena, ¿no? De 15 puntos, 11 posibles, y ahora es cuando hay que apretar los 20 y seguir, ¿no? Es una liga que está bastante apretada, como se puede ver, y un par de trompiezos que hacen meterse casi abajo, y la raza que llevamos ahora, pues te hace ir para arriba, ¿no? Esperemos que la racha continúe hasta finales de mayo, ¿no? Que sería buena señal. ¿Qué valoración hace del encuentro? ¿Qué vimos o qué viste del partido en el partido de ayer de las 4:30? Pues la verdad que el planteamiento que pusimos sobre el campo, ¿no? La verdad que se ejecutó a la perfección. Creo que fuimos superiores del minuto uno al último, ¿no? La primera parte, un marcador corto, puesto que tuvimos ocasiones para habernos ido con una renta mayor, solo la del gol de Pablo, ¿no? Podemos habernos ido con un 3-0 perfectamente, ¿no? Y una segunda parte donde el equipo, pues, no bajó el pistón y continuamos hasta el final, ¿no? Con ese planteamiento que, la verdad, que ayer, pues, salió a la perfección. Y todo ello ante un rival, decía aquí José Manuel Cadena la pasada semana, uno de los que a él personalmente más le gusta de la categoría, o sea, un Rayo Sanluqueño que no es moco de pavo y que viene realizando una gran campaña también. Sí, un equipo que tiene bastante jugadores veteranos, los conocíamos de años anteriores en Primera Andaluza, ¿no? Eloy, Abraham, que jugó al delantero, que siempre el capitán Lolo, ¿no? Con un equipo veterano y también que tiene una juventud que hace una mezcla que tiene un buen equipo, ¿no? La verdad, como no, pero ayer pues no creo que tengamos que decir que hicieron un mal partido, y sí, lo que hay que decir que el Ubrique fue superior y fue superior desde el calentamiento hasta que pitó el árbitro final, ¿no? ¿En qué se basó esa superioridad, Miguel? Hablaba del planteamiento del partido. ¿Cuáles eran un poco las consignas que se le daban a los jugadores? Las consignas eran estar juntitos, ¿no? Tener bien controlado el centro del campo, que es donde ellos no podían generar peligro, ¿no? El centro del campo, ¿no? Porque tampoco ellos, un juego bastante directo, ¿no? Con tu delantero, que es una torre, y la peinan mucho las segundas caídas, ¿no? Pero ayer el equipo, pues la verdad que todos esos aspectos lo supimos hacer a las mil maravillas, ¿no? Controlamos, creo que el ritmo del partido, tuvimos el centro del campo dominado, ¿no? Bastantes ocasiones, como te he dicho anteriormente, y creo que fue un partido bastante, bastante bueno, ¿no? Y creo que es la línea que debemos de seguir, ¿no? Más viendo el partido que habíamos hecho anteriormente aquí en Ubrique con San José Obrero, ¿no? Que habíamos destapado 2 puntos que no se deberían de haber ido de aquí, ¿no? Y y sabemos que en el momento que nosotros vamos un poquito el pistón, pues cualquier equipo te pinta la cara, ¿no? Tenemos que seguir, para ganar los partidos tenemos que hacerlo los 90 minutos perfectos, ¿no? Como ayer, y es lo que hay que hacer, ¿no? Creo que en la línea que llevamos ahora mismo marcada, pues estamos en una línea ascendente, ¿no? Como te dije, una segunda vuelta bastante positiva, donde todavía no hemos conocido la derrota, y ya San Luqueño fue ayer, ¿no? Ya creo que desde hoy pues hay que pensar en Villamartín, ¿no? Son tres puntos fundamentales, un derbi, y para nosotros otra final más de las que nos quedan de aquí a final de temporada. Uh-huh. Miguel, hablaba de, hacía referencia, ¿no?, al empate de la pasada semana en casa frente al San José Obrero. Imagino que el equipo, los jugadores, salieron ayer, uno de los motivos, ¿no?, por los que salían tan enchufados, era un poco con ese ánimo y esas ganas de limpiar la cara, ¿no?, de lo acontecido la pasada semana, ¿no?, de resarcirse un poco, sobre todo teniendo en cuenta que el fútbol le daba una oportunidad de siete días después volver a hacerlo delante de su afición. Sí, eso es lo bueno que tiene este deporte, ¿no? Que te va poniendo un reto detrás de otro, ¿no? Sabemos que no hicimos un buen partido, ¿no? Porque somos los primeros que lo sabemos. Un partido con San Sobrero, como te dice, ¿no? Que hay que olvidarlo ya, ¿no? Porque son partidos que se dan durante la temporada y donde el equipo, pues la verdad, no estuvimos bastante fino, ¿no? Pero con esta semana, con la victoria de esta semana, pues nos hace olvidar el tropiezo, ¿no? Es como si fuéramos los dos partidos y es lo que te has dicho, ¿no? Teníamos siete días para revertir la situación y lo hemos logrado, ¿no? Tampoco es que fuéramos los más malos. La semana pasada nos estábamos en febrero y tampoco es que hoy seamos los mejores, ¿no? Hay que tener un término medio y saber que estamos compitiendo y que en el momento que bajemos un poquito nuestra intensidad o no estemos lo bien que tenemos que estar, pues se nota, ¿no? Y sabemos que estando como estuvimos ayer, pues la verdad que es difícil que cualquier rival que no quiera ganar, pues lo tiene que hacer las cosas bastante, bastante bien. Que luego también es verdad que el partido de ayer, ¿no?, de cara a este tramo final, ya cuando se empiezan, ¿no?, ya a jugar los partidos decisivos, y ese llamamiento, ¿no?, que quería hacer a la afición. Ayer leía, ¿no?, en redes sociales del propio club, del Ubrique, la pequeña crónica del partido, no sé, había un aficionado que decía: partidos de los que crean afición. Es bueno que se vean este tipo de partidos ante estos rivales de entidad para enganchar a la gente, ¿no?, de cara a los 4 o 5 partidos que quedan en el Barbadillo. Hombre, sabemos que la gente es parte fundamental de esto, ¿no? La afición, ¿no? Y últimamente, pues, el Barbadillo, debemos ser sinceros, no está como nos gustaría. No es ni una crítica ni en nada, ¿no? Es simplemente que se nota cuando el Barbadillo, pues, está lleno de gente, ¿no? Apoya y es el número 12 y se nota, si la ganó, ¿no? Si está jugando en tu casa con tu gente, cuando empieza a apoyar, pues la verdad que se nota, ¿no? Pero para eso hay que trabajar, ¿no? Ahí estamos nosotros, ¿no? Que hay que conseguir buenos resultados para que la gente, como tú bien dices, se esté enganchando, ¿no? Y ahora que queda lo más el tramo decisivo de la temporada, esperemos que podamos enganchar al mayor número de personas posible y que entre todos juntos podamos conseguir el objetivo, ¿no? Esperemos que lo podamos conseguir y sería bastante bonito para el pueblo. Miguel, 7 jornadas sin perder en Liga. O sea, el equipo no pierde desde el 8 de diciembre. Para hacernos una idea, en el puente de diciembre se cosechó la última derrota. Ha llovido, ¿eh? Literal y literariamente hablando. Sí, claro. Como te dice, ¿no? Estamos en una raza bastante buena que esperemos que no se corte, ¿no? Está claro que mientras más tiempo lleve sin perder, más cerca puede estar la derrota, ¿no? Es como si te pegas 2 meses sin ganar, más cerca está la victoria, ¿no? Algún día tiene, pero esperemos que, como te he dicho, que sea ya el año que viene, ¿no? Esperemos, no, hombre. Como mínimo en 2026. Muy competido, ¿no? Pero también hay que saber que ahora pueden poner terraza, llevamos 2 empates, ¿no? Que también cuando no fue una primera vuelta donde casi no conseguíamos empate, ¿no? Era solo victoria o derrota. Y los empates muchas veces, pues, también son puntos que van sumando y no lo suman los rivales, ¿no? Así que hay que seguir esta racha y esperar que se alargue lo máximo posible, ¿no? Miguel, hemos hablado... Yo, sí, sinceramente, dime. Creo que el equipo todavía puede ir un poquito a más, como estamos viendo, ¿no? Pero ya sí que el equipo está está bastante hecho, ¿no? Estamos bastante conjuntados y estamos ya... Sí que tenemos, creo que la idea es bastante clara. Uh-huh. Eso te quería preguntar, si todavía si crees que el equipo ya ha alcanzado el 100% de sus posibilidades o todavía tiene margen un poquito de mejor y todavía le podéis exprimir y pedir un poco más a los jugadores. Hombre, siempre se puede pedir más, ¿no? Y nunca hay un peso, ¿no? Como todo, ¿no? En la vida, ¿no? Y si estamos bien, pues tenemos que intentar estar todavía mejor, ¿no? Ahí, claro que se le puede exprimir un poquito más a los jugadores, ¿no? Pero creo que quedamos en la línea correcta y solamente también los resultados estando ahí arriba también te hacen, ¿no?, ese poquito plus, ¿no? Creo que tampoco hay que volvernos ansiosos, ¿no? Ni querer conseguir el objetivo antes de tenerlo, ¿no? Como se dice, ¿no? No con la piel del oso antes de cazarla y nosotros igual, ¿no?, con los pies en el suelo y sabiendo que todas las semanas son finales, todas las semanas, y se ven con los resultados que hay, ¿no? Si no te puedes fiar de ninguno y en el momento que vayas un poquito a tu nivel, pues te pueden pintar la cara, ¿no? Así que esta semana ya tenemos otro partido bastante complicado, ¿no? Un derbi en Villamartín que se está jugando la vida y tenemos que sacar nosotros los 3 puntos porque si a ellos les hace falta, más falta nos haga a nosotros, la verdad. Evidentemente. Ahora vamos a hablar del partido de Villamartín, Miguel, pero antes, hemos hablado aquí en estas semanas atrás con José Manuel Cadena, hemos hablado con Ismael Ceballos, también con Paco. Le preguntaba a todos ellos cuál creen que ha sido el punto de inflexión o la mejora, dónde está la mejora del equipo para que, como decimos, se acumule esta racha. Me decían que la comunión, la unión, que el haber hablado cara a cara los jugadores, el haber dicho hasta aquí, vamos todos a una y mostrar como eso, como un equipo. No sé si tú coincides con ello. Pues está claro que sí, ¿no? Está claro que la guerra se gana con mucha gente, ¿no? No con un solo soldado, ¿no? Y creo que mientras, la verdad, el comienzo un equipo nuevo, ¿no? Bastantes caras nuevas, jugadores que nunca habían jugado juntos, ¿no? Que era o no, necesita todo un proceso de adaptación, ¿no? También tuvimos jugadores entre que unos venían, otros que iban y creo que en el momento que se ha quedado el bloque con lo que hemos tenido, más las últimas incorporaciones que se han hecho, no les ha hecho el bloque de los 16, 17 jugadores que estamos, como se dice, desde un principio, hemos ido poniendo la idea de hace más o menos bastante bien, ¿no? Hay que también poner la voz tu trabajo, ¿no? Porque es un gran trabajo que se está realizando. Y creo que cuando todo eso se ha conjugado un poco, ¿no?, pues cuando se están viendo los frutos, ¿no? Y ahí donde voy, a que todavía pues creo que se puede tener un poquito más de mejora y que este equipo todavía no ha tocado su techo, ¿no? Esperemos que lo hagamos en estas próximas semanas y que cuando llegue la hora de la verdad, pues estamos ahí metidos en la pelea para pelear con todo, ¿no? Sin miedo a nada, pero sin tampoco renunciar a nada, está claro. Claro. Déjame que te pregunte por 3 nombres propios, concretamente por los 3 autores de los goles de ayer. Uno, Pablo Arenas metía el primero, un Pablo Arenas que venía, ¿no?, o que viene, ¿no?, realizando buenos partidos y que ayer también nos tenemos que alegrar por eso, ¿no?, porque encontrara también esa recompensa al gol que seguro que le viene muy bien, porque claro, cuando tú haces tantas cosas bien y al final no mete, aunque las deja al compañero, bueno, uno también quiere celebrar su propio gol, ¿no? Sí, creo, Pablito, no lo vamos a descubrir, ¿no? Tiene un desborde y una velocidad que muy pocos jugadores tienen, ¿no? Lo que sí que debe tener un poco más de templanza ahí en los metros finales, ¿no? Es un jugador que si ahí en esos metros finales fuera un poquito más frío, pues podría terminar con una gran cifra de goles, ¿no? Aparte, me alegro especialmente por él ayer, por el gol, bueno, por él. Creo que al final lo mete el defensa, ¿no? Pero bueno. se lo damos a él. Se lo vamos a dar a él, ¿no? Y sí, ¿no? Personalmente Pablo, jugador que lleva bastante tiempo al lado nuestra y es uno de los grandes referentes del vestuario. y nada, ¿no? Ese es el camino que tiene que llevar. Uh-huh. Meter más goles sería buena señal, ¿no? Veremos a ver si acaba el año con vamos a ponerle 6 golitos. Venga, pues ahí queda ese reto aquí públicamente dicho. Miguel, y decía, ¿no? Si no vamos a descubrir a Pablo, tampoco vamos a descubrir a Paco, que es el guía y es el timón del encuentro, al que seguro, ¿no? Que también después de una semana sin ver puerta, seguro que le viene bien ese doblete de ayer, ¿no? Además que, bueno, Paco ayer no solo metió los 2 goles, Paco ayer pues fue, digamos eso, ¿no? El líder del equipo. Lo que debe de ser, ¿no? Uh-huh. No vamos a descubrir a Paco, pues ya no sé cuántas tardes nos va dándonos alegría, ¿no? Y ayer pues un doblete que le va a venir bastante bien, ¿no? Y esperemos que de aquí a final de temporada pues coja todavía un puntito más, ¿no? Todavía puede dar más de lo que está dando hasta ahora, que es mucho, ¿no? Pero todavía puede dar un poquito más. Y luego Jorge Coronil, que después de ese proceso, ¿no? De lesiones y demás, pues que se sume la causa en esta para este tramo final, le va a venir muy bien al equipo, Miguel. Hombre, Jorge es un jugador joven, ¿no? Pero diferente a casi todos los jugadores que tenemos, ¿no? Tiene una calidad impresionante, un desborde uno para uno bastante, bastante bueno, ¿no? Y la mala suerte de este año de él ha sido que no lo ha dejado entre lesiones. Cuando no ha sido una lesión, ha sido una sanción. Cuando ha recaído de otra lesión, no lo ha dejado esa regularidad que necesita, ¿no? Esperemos que todavía quedan 3 meses de competición, ¿no? Pues pueda esa regularidad que te estoy diciendo, que la pueda alcanzar, porque va a ser tanto bueno para él, pero sobre todo para el equipo, ¿no? Un jugador que tiene que aportar y debe de aportar, ¿no? Así que se tiene que poner también el mono de trabajo y lo trabaja bastante duro durante la semana, pero el domingo está 100% y ser un jugador diferente, ¿no? Que es lo que debe de ser. Y que alcance ese gran nivel, ¿no? O su mejor nivel, pues le va a venir muy bien al equipo. Te pregunto ya, por el próximo partido, Miguel, llega o vais, ¿no? A Villamartín, están puestos de descenso, ante penúltimo, con 20 puntos, y lleva una racha de 4 derrotas y un solo empate en los últimos 5 partidos. No sé si es mejor coger al Villamartín bien o cogerlo tan mal, Miguel. Es como te dice, ¿no? Además, es un derbi. Nos conocemos, un derbi, ¿no? Y creo que en este tipo de partidos la clasificación como que no importa, ¿no? Son partidos que se pueden decidir por pequeños detalles, ¿no? Y es como te dice, ¿no? Nosotros estamos en una raza bastante buena y ellos vienen en una raza mala, ¿no? La raza más tarde o más temprano se acaban, ¿no? Esperemos que la de ellos no sea esta semana y que sigan confesando otra derrota más y la nuestra, pues, al revés, que sigamos con una victoria, ¿no? Pero está claro que la clasificación no cuenta en este tipo de partidos, que va a ser un partido donde tenemos que estar al 100%, ¿no? Al 110% y guardar su intensidad y ese empuje que nos van a hacer seguir allí, ¿no? Pero creo que si nosotros hacemos las cosas que debemos y como las tenemos que hacer, pues claramente, claro que podemos ganar allí, ¿no? Igual que podemos ganar allí, nos pueden ganar ya nosotros, ¿no? Pero que nosotros teniendo nuestras ideas claras y ya cuando preparemos esta semana el partido, seguramente pues tendremos que dar nuestra mejor versión para traernos los 3 puntos de allí de Villamartín. Son de esos partidos en los que 10 minutos de desconexión y ya te puedes dar por perdido el partido. Sí, además que ha confesado derrotas, ¿no? Pero si te pones a mirar con derrotas por la mínima, no es que están derrotas, que están goleando, que están en un mal momento, ¿no? Sino que a lo mejor pues están en ese momento de que la pelotita a lo mejor no le entra, ¿no? Y por pequeños detalles, como a lo mejor nos pasa a nosotros la primera vuelta, ¿no? Pero que, como te he dicho, es que no tiene nada que ver, ¿no? Puesto que un derbi y ellos juegan un café, tienen ese club, esperemos que nosotros podamos contrarrestar sus virtudes y exprimir las nuestras, ¿no? Y traernos 3 puntos que sí son importantes, ¿no? Ya, para nosotros. Claro que sí, y es que, bueno, lo cierto, Miguel, que ya hoy lunes, ¿no?, te levantas, ves la clasificación y el ánimo te invita, ¿no?, a seguir apretando los dientes, como decía, ¿no? Hombre, si nos levantamos hoy viendo la clasificación y no tenemos ganas de querer seguir avanzando, nos acabaremos y nos vayamos, ¿no? Puesto estamos ahí, como estamos diciendo, ¿no? Una de las ligas más competitivas de los últimos años, puesto que estamos casi entre el primero y el séptimo, creo que hay una diferencia solamente de 4 o 5 puntos. ¿4 entre el primero y el octavo? Entre el octavo, ¿no? Uh-huh. 4. Y por abajo, pues, esta semana, porque Villamartín y Vejen no han puntuado, pero que están también a 2 o 3 victorias de nosotros, ¿no? Porque sí. Villamartín, si le da por ganarnos a nosotros el domingo, se te pone a 5 puntos, ¿no? 5 puntos hoy en día, pues, no es casi nada, ¿no? 2 partidos. Pero, ¿no? Es un tropiezo malo, ¿no? Uh-huh. Y ya están ahí. Por eso es que esta categoría está bastante apretada y todas las semanas son finales, ¿no? Todos los equipos, por muy la puntuación, no tiene nada que ver. Y el equipo que no tenga la intensidad necesaria que requiere la categoría, pues no puede ganar, ¿no? Y nosotros tenemos el ejemplo de que ya nos ha pasado 2 o 3 veces, ¿no? Que en el momento que no estemos como debemos que estar, pues los resultados no llegan. Uh-huh. Miguel, que te he robado quizá un poquito más de tiempo del que pudiera, pero bueno, hacía tiempo que no te tenía aquí en la sintonía de Radio Urique. Siempre es un placer estar contigo. No sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, ¿no? En primer lugar, también darte las gracias a ti, ¿no? Es verdad que hace tiempo, por motivos laborales, pues es casi imposible, ¿no?, poder hablar, ¿no? Me alegra poder volver a hablar contigo, un buen rato de furbo, ¿no? Y decirle a la gente que vamos a ir peleando hasta el final, ¿no? Que confíen en nosotros y que nos animen nueva semana, ¿no? Como tú dices, ya hoy en día con las redes sociales, ¿no?, en el día a día, en esto, y la verdad que se nota, ¿no? Esperemos que podamos terminar este año devolviendo el fútbol uriqueño donde creo que mínimo debe de estar, ¿no? Que en una primera andaluza, una categoría bastante bonita y donde creo que es donde se debe de estar, ¿no? Y nada, Rubén, pues nada, ¿no? Pues lo dicho, Miguel, que siga la racha este fin de semana con ese derbi, ¿no? Villamartín, Ubrique, y nada, gracias por estar con nosotros como siempre. Un saludo. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I feel it. That tonight. Repasamos antes de marcharnos la clasificación de este grupo gaditano de la segunda andaluza, un grupo que está comandado, liderado esta semana por el Chiclana Industrial, líder con 32 puntos después de su victoria de este fin de semana por 3-1 frente al Zona Sur y la derrota del Club Deportivo San Roque, quizá la sorpresa quizá la única sorpresa, aunque viendo la temporada que está haciendo el Tarifa tampoco es tan sorpresa. El Club Deportivo San Roque, que perdió ante el Tarifa, segundo y tercero clasificados respectivamente, San Roque 31 puntos y el Tarifa, que se pone con 30, aprovecha que el Jerez Deportivo, que es cuarto con 29, descansaba esta semana. Quinto también el Nueva Jarilla con 29 y ya sexto asoma el Ubrique con 28, que son los mismos puntos que tiene el Chiclana y el Rayo Sanluqueño. Sí, es verdad que tanto Nueva Jarilla como Ubrique Club de Fútbol tienen un partido más, es decir, Chiclana y Rayo Sanluqueño tienen los mismos puntos que el Ubrique, pero con un partido menos, porque ya han descansado. Con 26 está el Olvera noveno, con 25 el Tesorillo y con 23 un décimo el Gédula. Marca la salvación el Bejer Balompié, duodécimo con 21. Uno menos tiene el Villamartín, ya en puestos de descenso. 18 tiene el San José Obrero, son los dos que marcan el descenso, como decimos, junto al Zona Sur, que tiene 12. El Zona Sur será el siguiente rival del Ubrique después de visitar Villamartín. Reciben al equipo jerezano. Bueno, pues eso en cuanto a ese grupo gaditano de la segunda andaluza. Nosotros que volvemos mañana con más deporte, más carnaval, a partir de las 3:30. Valencia, aquí en la tarde. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey! Let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey! Let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash it. Like on my god. Like on my god. Jump out that sofa. Come on. Let's kick it off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. Look at her dancing. Move it, move it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. And do it. And do it. Let's live it up. And do it. And do it. And do it. Do it. Do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Do it. Do it. Do it. Here we come. Here we go. Shot, body rock, rockin' don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Keep with us, you know what we say, say. Party every day, party every day. And I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's